Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. Hola maestro, ¿cómo está? Casi me caigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están prestando sus oídos el día de hoy. Increíblemente, maestro, estamos terminando casi con el mes de enero. Estamos a día 23. Ya casi del 24. Ah, sí. Oye, ¿qué tanto hace que andábamos organizando Navidad y el fin de año? No, bueno, esto se fue así como... El tiempo vuela cuando uno se divierte. Pues yo creo que sí, porque hemos estado muy divertidos. Ahorita les vamos a platicar cómo estuvo este fin de semana. Muy bueno, muy bailado. Pero, bueno, pues primero vamos a mandar los saluditos habituales, maestro. Hasta Gotemburgo. Sí. Bueno, espero que todavía no estén dormiditos. Ya, ahorita ya, maestro. Es que a ellos les amanece bastante temprano estos días. Estaba bastante intenso el frío por allá, menos no sé cuántos. Ahorita te investigo. Ajá. Pero, bueno, así no se hacen viejitos rápido, se van a conservar en el hielo. En el hielo. Ay, que por cierto, estamos viendo la película tan nombrada por todo mundo ahorita que se llama La Sociedad del Hielo, precisamente, ¿no? Que es un remix de la película... De una película que hubo ya hace muchos años de respecto de los del avión que se cayó con un equipo de rugby uruguayo que iban a... A Chile, creo. Los sobrevivientes de los Andes. Ajá, que aquí en la librería tenemos ese libro. Para quien quiera leerlo, aquí se lo vendemos. Ajá. Vara, vara, vara. Mira, dice el buen Google que ahorita... No, fíjate que no está haciendo tanto frío ahorita. Que están con 3 grados en Suecia. Ajá. No está haciendo frío, la verdad. No, para ellos no. Para ya cuando las temperaturas... mencionan grados arriba del cero, ya para ellos eso es calor. Ya es calor. Así que vamos bien. Pues decíamos que estamos viendo esa película que todo el mundo está hablando de ella. Ahorita por lo intenso de las escenas, de que fue una realidad, ¿no? Y esto es como lo más cercano a lo que los sobrevivientes pudieron platicar, imagino, ¿no? Sobre todo que se antropofagia, ¿no? Que hubo... Oh, sí, tan controversial, pero pues es que lo que nosotros decíamos, no te quedaba de otra. Incluso nosotros que no comemos carne, si llegaras a estar en esa situación, dices, pues... Pues me la como, ¿no? Pues sí, ¿no? Se trata de un instinto de supervivencia. Exactamente, entonces, bueno, ahí véanla, quien no haya visto la original, digamos, vea esta, está muy bien hecha. Supervivientes de los Andes, esa película... Ya de hace muchos años y ahora ese remix, yo no sabía que existía, ese remake. Pues lo que pasa es que, bueno, yo supe porque Mariana me dijo, ya me dijo, por favor ve esa película. Está pues mejor hecha creo que la de hace años. Ajá. Pero bueno, por eso es que se sabe, porque mucha gente la está comentando por lo fuerte de el accidente. Sobre todo, ¿no? Sí, a lo mejor también tanto por el morbo de que se comieron a las personas, ¿no? Puede ser también, de ver cómo las cortaban, no se ve eso, no hay que ser tan morbosos, no se ven esas cosas. Pero sí, y cómo interviene de repente un poquito esto de la religión, que hay quien dice, es que jamás, yo eso no lo puedo hacer, no está permitido, pero al final de cuentas, pues, el estómago es el estómago. Sí, tienen que sobrevivir. Sí. Es un instinto básico. Exactamente. Pues maestro, le damos gracias al chico de controles, al buen Jair, que está aquí haciendo magia, como... cada martes, al señor Sergio Fong, que nos tiene aquí trabajando. Haciendo ruiditos. Ahorita va a empezar a hacer ruiditos, ya sabes. Uh-huh. Y el maestro se trajo una bolsa para también hacer ruiditos. Y nuestra comida. Por si no son suficientes los del señor Fong. Pues, maestro, estamos en el programa número 185, si no me equivoco. Ahorita te confirmo, porque luego digo un número por otro. Sí, programa 185... estamos esperando a que llegue la chica del staff, que ha andado un poco malita estos días, no pudo ir a bailar el fin de semana, pero esperemos pronto llegue y que pueda disfrutar. El día de hoy te traigo un poquito de música, un disco completo, eso es raro, normalmente no ponemos discos completos, pero Te traigo un disco completo de una agrupación que se llama Los Yaquis. Los Yaquis. Ajá, y aquí le pusimos Salsa Madrileña. ¿Quieres escuchar la primera canción? Sí, me hace recordar Los Yaquis de Navojoa, de la Liga Mexicana del Béisbol, de la Liga del Pacífico. Algo así, pero estos bailan un poquito más. Ajá. Entonces, vamos a escuchar la primera canción. Y ya venimos a comentar quiénes son ellos, por qué me gustaron y todo esto, ¿no? A ver qué te parece. Esto se baila solo. Lo que tú quieres de mí es que yo muera por ti. Lo que tú quieres hoy nunca te lo voy a decir. Paso la vida pensando en ti, en tu manera, tu forma de vestir, en tu manía, de tu encanto, que ando todo. ¿Qué le pareció, maestro? Muy bien. Ay, maestro, está comiendo naranja. Por eso no lo van a escuchar ahorita que pueda hablar. Como es la hora de la comida, ya come fruta. Pues sí, ya que... Esta canción, maestro, se llama Soltera. Ese disco se llama Sin Yaquis No Hay Fiesta. Y es un disco que se grabó en el 2022. ¿Qué le notaste ahí de diferente a la salsa que escuchamos normalmente? La verdad no le puse ahorita mucha atención porque estaba comiendo naranja. ¡Ay, Dios mío! Ok, bueno, tú sabes que a mí me gusta muchísimo estos sonidos españoles, donde está involucrado el flamenco, donde son las castañuelas, donde son esos, no sé cómo se le llama a las voces de los cantaores. Eso a mí me encanta. Eso, a mí me fascina esa parte. Entonces resulta que Marianita me recomienda este grupo, comencé a escucharlo. Ellos son tres hermanos que son madrileños, ellos son Dani, Moisés y Miguel. vienen de una familia completa de músicos, cantadores y cantantes. Su vida siempre ha estado marcada por la música y pues obvio ellos desde pequeñitos cantan, ¿no? Entonces ya comienzan a crecer y primero hacen canciones o graban canciones que les piden por encargo. Y de repente pues ellos se dan cuenta que no lo hacen tan mal y de ahí comienza toda su vida musical, ¿no? Entonces ya se deciden, sacan este disco y parece que fue un boom. Está mezcladito, lo vamos a escuchar. Con este típico sonido español y con esas voces que ellos tienen de tan regionales, ¿no? Tan marcadas. Me supongo que van a ser gitanos. Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Entonces, bueno, esta no la escuchaste, pero no. Vas a escuchar las demás. Pero fíjate, a mí en lo personal me gustó muchísimo porque es muy diferente, es una salsa muy bailable, rapidita, para los que nos gusta esa intensidad al momento de bailar. Entonces, me pareció muy buena, de muy buena calidad. Las letras de sus canciones, digamos que no van más allá, pero muy pegajoso y pues rico para bailar, rapidito. Sí, el cantejón es una tradición que viene directamente del mundo árabe, ¿no? Uh-huh. Porque hay que recordar que los españoles estuvieron conquistado literalmente por el mundo árabe, por los moros, uh-huh, durante 800 años. Nosotros estuvimos 300 años conquistados y ya nos andaban, ¿no? Ellos estuvieron 800 años. Así nada más. Entonces, por eso tienen toda esa influencia del mundo árabe, en el cantejondo, sobre todo con los gitanos en España. Uh-huh. Uh-huh. Pues lo bueno es que ya lo superaron, ¿no? O sí, al menos eso parece. Sí, de hecho, gran parte, como nos conquistaron después ellos en América, gran parte de las palabras que usamos cotidianamente tiene que ver con el mundo árabe, como nada menos Guadalajara. Uh-huh, sí. Ajá. Tiene que ver con esa parte de las raíces árabes. Y nosotros, pues, tenemos unas raíces árabes tan fuertes, nada menos Sal Azar. Ajá. Ah. Pregunta el señor Sergio Ponque si vamos a querer ruido de fondo. Ahí está, nada menos silencio como Chabelo. Ahí nada menos pues, tu apellido ahí está Sal Azar. Sí. Uh-huh. Y fíjate que el día de ayer estaba escuchando una canción que ya en algún momento te pondré. Una cumbia que menciona el apellido Salazar. Uh-huh. Y me encantó esa parte, pero bueno, ese ya es de otro programa. Oye, nos están mandando, bueno, quien le puso atención a la letra de la canción, le mandamos saludos a Francisco Cuevas, y dice, súper pegajosa la música, dice, o sea, una parte del coro dice, aunque te vistas de Carolina Herrera, te vas a quedar soltera, dice. ¿Por qué me distraje? Ya ve, maestro, pues, y era la primera, pero le ganó aquí la naranja. Uh-huh. Pues vamos a escuchar la segunda y quiero que vengamos a platicar porque nos está escuchando nuestro amigo Cuatrero. Entonces vamos a platicar un poquito de lo que pasó el viernes. El viernes bailamos muy padre. Sí, hablando, por eso trajimos salsita el día de hoy, uh-huh, porque estamos ahí cooperando un poquito para que este movimiento para este proyecto que tienen en este lugar que se llama Cubil Latino, sea todo un éxito. ¿Sí? Claro. Vamos a escuchar la segunda, Yair, por favor. Sé que te han hablado mal de mí, que te han dicho cosas al oír, que te han educado el corazón sin darle siquiera, sin pedir permiso. A mí me educaron para amar y en eso me ha puesto el corazón, que nacimos por la libertad sin miedo. Él es sabio para enamorar, solo te pide una condición, no pierdas el tiempo, vive sin perjuicio. Esa nuestra nacionalidad. Tengo tantas cosas que ofrecerte y apostamos todo por amor. Sin miedo, sin miedo, vente, vente conmigo. Tengo maleta allá en el río. Oh, vente, vente conmigo. Que voy a hacer todo romántico. Ya lo verás que es todo un gitanito. Esa es nuestra belleza, esa es nuestra manera. No escuches al rebelde que no entiende la nobleza. Te llenaré de amores, niño que a ti te quiera. Y cuando seas vieja, ten por ti la vida entera. Conmigo vente, vente conmigo. Disfruta tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro, observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Ahora sí escuché. Ahora sí escuchó y le gustó, maestro. Eso es flamenco. ¿Qué tal? Para que veas que los ritmos latinos... Bueno, también hay una influencia tanto de los españoles aquí como con las fusiones en el Caribe, entre los naturales, los africanos que llegaron como esclavos y los españoles. Uh-huh. También todo ese bagaje de los cantos. Y de los bailes de Extremadura, los bailes zapateados. Y pues el flamenco con los gitanos es un crisol de sonidos tremendo. Oye, que para esos bailes zapateados, no, hombre, hay que tener una fuerza en las piernas. Es que te lo digo porque alguna vez de pequeña estuve en clases de flamenco. ¡Ay, jole! Es que es generalmente ese tipo de música no tiene percusión, así tal cual. Entonces la percusión te hace participar a ti, uh-huh, zapateando. Sí. Eso ahí se complementa lo que falta con un instrumento son los de piel tensada, como las tumbadoras, las congas. Pues entonces así con los tacones. Le mandamos saludos al buen Layo. Uh-huh. Que si no nos está escuchando en vivo, luego nos escucha ya en el podcast. El de las tumbadoras. Exacto. Pues fíjate que estos chicos, para ellos vino el cambio hace aproximadamente 15, 16 años, que fue donde pasaron de que fuera divertido esta parte de grabar los videos cantando, y se dieron cuenta, pues, tío, que no lo hacían tan mal. Entonces, de ahí se fueron ya a comenzar a hacerlo profesionalmente. Entonces, ya de repente iban, como muchos de los cantantes que nosotros conocemos, que comienzan de, me rento para fiestas, ¿no? Sí. Entonces ya los mandaban llamar para bodas, bautizos, primeras comuniones y todo esto. A las salitas Miravalle y así. Algo así. Alcobil latino. Latino. Oye, imagínate un espectáculo de estos ahí. Así que bueno, pues ellos hacían lo que podían, grababan sus videos, los subían a redes sociales. ¿Tú conoces a un jugador del Real Madrid que se llama Sergio Ramos? Es un jugador emblemático en el club merengue y ahorita ya migró a un tiempo a un país, al equipo de París, uh-huh, París Saint-Germain, porque si, en la liga francesa, bueno, no sé algo de fútbol, ¿no? Hay mucho inversionista árabe. Entonces él estuvo ahí un tiempo en el Paris Saint-Germain y ahorita está, creo que en regresó a España y creo que está en Sevilla. Ah, ok. Ajá. Ah, pues fíjate qué chiquito es el mundo. Resulta que a él le aparecen los videos de estos chicos y comienza a darle me gusta. Entonces de ahí resulta que se conocen, hicieron una gran amistad, ya han asistido a varios de sus eventos particulares, donde cuando ellos estaban cantando, pues él se les subía a la fiesta. Sí, pues ya borracho. Pues no te podría yo decir eso porque no sé si él toma o es de los responsables que se cuida mucho, pero la situación era que terminaban cantando juntos. Ay, qué padre. La verdad, sí. Entonces de ahí le ofrecen grabar un tema juntos y pues le gustó la idea y dijo, pues vamos. La salsa del autogol, porque se meten autogoles. No sé, pero yo también diría que sí, ajá, ¿no? La que quieras, yo grabo contigo. Así que bueno, pues eso es un poquito de la historia que ellos tienen. Me da gusto que te estén gustando. Y sobre todo que le estemos escuchando aquí a ellos y conocer cada vez nuevas agrupaciones, que hay infinidad en todo el mundo. Sí, fíjate que ahorita que mencionas eso, yo sí quiero dar las gracias públicamente a todas las personas que de repente nos han dicho que gracias por hacer los programas o gracias por poner en los estados diferentes músicos o diferentes tipos de música, porque eso les ha ayudado a conocer a más. O sea, estamos conociendo en general, no crean que nosotros conocemos todo el bagaje musical del universo, ¿verdad? Pero es lo bonito de comenzar a investigar y que las mismas plataformas te van recomendando otras agrupaciones. Algunas te gustan, otras no. Otras definitivamente se quedan en tus favoritas para el resto de la vida, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Se siente muy bonito que alguien te mande un mensaje y te diga, oye, me gustó el programa de hoy, qué buena música. De verdad, muchas gracias. Los Yaquis son la onda. Porque el término Yaquis, yo luego me refiero pues al grupo étnico, ¿no? En Sonora. Sí, claro. Sí, sí, o a los Yaquis de Navojoa, del béisbol. Pero no se me ocurriría a mí ese nombre como para una agrupación española, ¿no? No. Y fíjate que yo estuve buscando el porqué del nombre y no lo encontré, fue un dato que no encontré, entonces si después lo encuentro, pues ya lo hacemos mención, ¿no? Oye, pues vamos un poquito a dónde fuimos este fin de semana. Fin de semana. El viernes primero. El viernes tuvimos la fortuna de estar en el lugar de nuestro amigo Cuatrero, ahí en el Cubil Latino, que está en las confluencias de Chapultepec y Libertad, en la pura esquina. Y tocó el viernes Alexis, el Negro y su Color de Habana, creo que se llama la agrupación. La verdad, es ese equipo que juntaron, tocan muy bien. A mí me gusta mucho escucharlos. Sí. Lamentablemente parece que hubo algún tipo de contratiempo y llegaron como una hora tarde y eso generó un poquito de conflicto en algunas personas. Que se retiraron, que es comprensible, sí, la verdad, claro, es comprensible, claro. Porque como público no sabes si el grupo va a llegar. Y si no llega. Y si no llega, ya tengo aquí 3 horas y no llega. Y bueno, es tan comprensible del lado de Cuatrero como del lado del público, ¿no? Y nosotros pues tuvimos la fortuna de aguantar vara, porque estábamos ahí muy a gusto conversando. Estábamos echando chisme. Estábamos echando chisme, arreglando el mundo. Sí, saludos a Jera, a Cari, a Ichiro, a Francisco, a Diego, que son los que estaban ahí con nosotros, ¿no? Ajá. Y esperemos que cuando regresemos para otro evento, pues seamos muchos más, ¿no? Porque esa actividad la armamos en 3 patadas, ¿no? Rapidísimo. Sí, les hablamos, quieren ir, vamos. Y todos dijeron, vámonos. Sí, entonces ya estamos en eso ahí con la mente maestra de Cuatrero. También estamos armando más eventos. Esperemos que todos sean posibles. Pero platícales, el lugar está muy cómodo. ¿Qué tal los meseros? Eso sí. Generalmente cuando hemos ido a otro lugar se le batallas con eso, ¿no? Aquí los meseros... Saludos al mesero ojeroso, o ajeroso, ¿cómo ajeroso, se dice? Así ojeroso es de la cara. Sí. Perdón. Saludos al mesero ajeroso, que sí, se llama... No recuerdo. ¡Ay! ¿Cómo está, pues, ajeroso? Es que se le quedó. Y sobre todo yo quisiera hacer énfasis en la comida. Riquísima. Riquísima. En otros lugares... Bueno, yo así lo veo. O sea, el concepto no es tanto como un salón de baile, sino es un restaurante. Sí. Como tal, tiene un menú bien diseñado, yo así lo veo. Muy no está hecho al azar. Elegante. En lo particular, a mí me fascinan los taquitos de marlin con el atún arriba, eso no tiene nombre. Meche tuvo, tú pediste otro platillo que estaba sí, delicioso. Sí, lo que pasa es que yo quería un taquito de esos, pero ahorita... Porque tiene frenos, trae freno de mano. Me frenaron para comer cosas muy doradas, entonces no puedo. Pero pedí uno que vienen tres tacos, creo que se llaman Bajo el Mar. Sí. Es uno de pulpo, uno de pescado. Y uno de camarón. Y uno de camarón. Entonces, cada uno cocinado de diferente forma, no crean que es así. ¡Ay, está no, uno de cada cosa! No, es muy elegantemente, están con tortilla de harina, salsitas muy sabrosas y la verdad es que el de pulpo, que yo soy amante del pulpo, estaba muy bueno. Muy yo vi que Francisco pidió unos con unas tortillas azules o verdes sí, recién hechicitas. Sí, sí. Entonces, ellos... Es raro que te encuentres un lugar donde puedas ir a bailar a gusto, sí, pero también tenga que ver con que está enfocado también a que cenes bien, ¿no? O sea, que claro, es rico. Que tengas energía para bailar. Sí, nosotros nos enfocamos ahí en esa comida del mar, pero hay no sé, yo veo hamburguesa. Hay un sí, platillo hasta asustadas de cuerito. Ah, sí, Jera probó una de esas. Ajá. Sí. Y a mí eso se me hace fascinante, ¿no? De que dices, ah, mira, voy, estoy con mis amigos, converso, sobre todo que recuperar la narrativa, ¿no? Estar sí, platicando, arreglando el mundo. Riéndote de nada, eso es buenísimo. Porque si estamos comiendo a gusto una comida deliciosa, pues eso te levanta el ánimo. Sí. Entonces ya cuando salen los músicos a tocar, pues tú ya estás pero emocionado. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Pues ya de hecho ya tenemos agendada la visita aquí al programa de nuestro amigo Cuatrero para que nos platique de todo este proyecto que encierra el lugar de Cubilatino, ¿no? Ya próximamente les tocará escucharlo de su voz, cómo es que empieza, qué es lo que quiere, a dónde va a llegar, y yo sé que va a llegar bastante lejos. Así es. ¿Sí? Maestro, pues una cancioncita más, diría la de Delio Valdés. Con los Yaquis. ¿Le parece? Vamos a escuchar y regresamos. Dicen, pues ya. Caminando y se va alegrando la cosa. Ella tiene el toque, suelta a quien le toque y le dé su mambo y no se le vaya la olla. Tal vez baile Charleston o se ponga más de moda o te roba el corazón cuando quieras te enamora. Que lo que tú tienes, que loco me tienes tú, te ponga lo que te ponga. Mamita re buena, mamita molona. En el TikTok y en Instagram se pega cuando quiera. Menudas dos, ella me trae con solo verla derechito, derechito a la nevera. Es esa melodía que se mete en la chaveta. Que lo que tú tienes, que loco me tienes tú. Te ponga lo que te ponga. Mamita re buena, mamita molona. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Regresamos, maestro. Muy bien. ¿Qué le pareció? Ya mamita loco. Molona. Mamita que da lata. Fíjate que, no, eso te voy a aclarar. Aquí en México la palabra molón o molona se la damos a las personas que molestan mucho, que insisten mucho, que fastidian todo el tiempo. Enfadoso, pues. Me identifiqué. Y en España no, en España quiere decir que estás bien chulo, que todo mundo... ¿Cómo dijiste, Yair? Ajá, que haces cosas muy bien, que eres muy bueno para hacer las cosas. Entonces, esta, ¿qué es la onda? Exacto, entonces esta mamita supongo que era así toda bonita. Podría haber sido su madre. No sé, puede ser. Pues así de bien, maestro. Oye, que sí te está gustando, ¿verdad? Sí. Esas voces, ¿no? Tienen sí, unas voces muy buenas. Sí, las voces son tremendas, sí. La combinación, no sé, ahora sí que... Puede ser que se haga un disco icónico en las fusiones de entre la salsa y el flamenco, ¿no? Sí, hasta el chico de controles dice que sí fusionaron sí, bastante sí, bien las voces y el estilo flamenco con la salsa, pues ¿verdad? Fíjate que en la música de repente salen discos icónicos que ya se quedan como una referencia histórica. Sí. Y para mí uno de los más significativos que me tocó escuchar, la primera vez que lo escuché fue el de El Rey Momo. Oh, sí. De David Byrne, así sí. Como ese disco, wow. Sí. A lo mejor este va a ser algo así. Sí, yo creo que sí, porque la verdad que sí es muy bueno y sus voces... Si alguien quiere escuchar un buen disco, escuche a Rey Momo. Les va a gustar. Sería como el Rey Feo. Ajá. Oye, pues hablando de no tan buenas voces, pero aquí el chico de control nos va a poner esta canción que hicieron. ¿Canta mal? No. Ah. Bueno, no sé, nunca la he escuchado cantar. Esta canción que dijimos que los Yaquis graban con el futbolista. Con Sergio Ramos. Ajá, entonces vamos a escuchar. Creo que él no canta tan bonito, pero ahí lo vamos a identificar. Ahí ¿no? Le taparon, dice. No, es que no se le puede, no puede uno tener todo. Si es malo para el fútbol, pues va a ser malo para cantar. No sé, maestro, pero vamos a escuchar y ya regresamos y lo platicamos. Que se te acaba el tiempo haciendo una cosa que tú no querías. Se te va la vida y tú no te das cuenta. Y poquito a poco te vas muriendo de pena. Tú no me lo contradigas, no me lo puedes negar. No primero la familia, la salud y la libertad. Como cantan los gitanos, no me lo puedes negar. Tú no me lo contradigas, no me lo puedes negar. Cosas y la tontería, que se te acaba el tiempo haciendo las cosas que tú no querías. Se te va la vida y tú no te das cuenta, y poquito a poco te vas muriendo de pena. Tú no me lo contradigas, no me lo puedes negar. Lo primero la familia, la salud y la libertad. Como cantan los gitanos, no me lo puedes negar. Tú no me lo contradigas, no me lo Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Cero. ¿Qué tal, maestro? ¿Sería que le acomodaron muy bien ahí para que nadie notara? Sí, ahí entre los coros ahí salía Sergio Ramos. Dice, ese soy yo. Como el árbol 3. Como el árbol 3. Ah, saludos al árbol 3, que este fin de semana sí nos hizo el favor de acompañarnos. Mira las Alitas Miravalle. Sí, vamos a buscar una entrevista con ellos, con Alitas Miravalle, a ver si quieren venir al programa a platicarnos también. ¿Cómo es que ellos, porque también son un foro que está abierto a diferentes tipos de música, no solamente a las cumbias, que es como cuando vamos nosotros a ver a Tropical Día, que por ejemplo este fin de semana estuvo a reventar el lugar. Había fila de espera, había gente que se fue y regresó porque se convenció que sí quería bailar cumbias. Entonces, estuvo muy bueno este fin de semana. Ahí estaremos en todos los eventos de Alitas. Sobre todo el señor que atiende la barra, que estaba sirviendo y bailando, maestro, ¿verdad? ¡Ay, maestro, qué sirviendo volado! No, el señor está bailando todo el tiempo. Ah, yo creí que lo mencionabas. No. Porque él está por lo escuchando. Que te dijo. Él está escuchando, está sirviendo y está bailando. Sí, de repente suelta las... me encantó porque deja las bebidas. Los meseros lo están esperando para llevar las bebidas a las mesas. Y él deja la bebida que está haciendo porque le gusta esa parte de la canción. Levanta las manos y baila. Y luego ya regresa a hacer. Y los meseros con cara de... rápido. Sí. Pero la verdad es que sí, vamos a buscar esa entrevista. Y si no, pues ya les platicaremos bien, bien, con detalle... cómo nos fue, qué hicimos. Yo ese lugar, lo único que me pone de con la frecuencia cardíaca alterada es ver cómo Mike se sube a esa viga y de repente parece que se va a aventar, que no se avienta, pero bueno, todo bonito, nos fue bastante bien. ¿Sí? Ahorita con esa rola me hizo recordar al Camarón de la Isla, hablando del flamenco, sí. Y a la Niña Pastori. Es buenísimo. Sí. Bueno, y nos tocó el viernes, fue cuando fuimos, nos tocó a personarnos con Cuatrero ahí en su lugar, en el Cubil Latino. Uh-huh. Y el sábado nos fuimos hacia las antenas, literalmente. A Miravalle, donde mucha gente dice, ¿cómo vas para allá? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Allá matan, allá roban. ¿Dónde no quisiera yo saber para ir para allá? Sí, sí, o sea, no sé en qué huevo viven. Sí. Sí, la verdad es que estuvo muy bien y es como en todos los lugares. Bueno, fuimos a poner el pecho a las balas, pero... Salimos victoriosos. Sí, saludos a nuestra amiga Ana de Echeverría Fest, que nos hizo favor ahí de apartarnos lugar en su mesa. Sí. Que después ya no cabíamos porque llegamos más de los que, habíamos pensado. Ajá, pero estuvo... Al cabo ni nos sentamos. Fíjate que es lo único malo de lugares como este de Alitas que... No hay pista suficiente para bailar. Y de repente notas que mucha gente está sentada observando. Ya me hicieron ver el día de ayer, saludos al papá de Waxi, que él me hizo ver, que no toda la gente que va a este tipo de espectáculos se quiere levantar a bailar. Ya lo entendí. Entonces, qué bueno que esa gente se queda sentada, porque si no, menos cabríamos. Sí. A nosotros nos dejaron un cuadrito, literal, yo creo que era un metro por un metro, y ahí bailamos, ahí nos quedamos, y después nos corrieron de ese pequeño lugar, porque sí había más gente que quería bailar. Yo ni siquiera me senté, porque no se podía, pues. Ajá, pero estuvo muy bien. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar una más, maestro, porque hoy estamos hablando de salsa, de este nuevo proyecto de los Yaquis, y escuchemos. A veces el reflejo de tu cara morena se envuelve con las flores y con la luna llena y brilla con el alma al sol de tu cara y me quedo asombrado y observando por ti te doy la media vuelta. Si quieres que me muera, ay, tú no me sueltes el pelo, te mateo sembrado. Cuando veo tu pelo negro, tu día por darte un beso. Regálame una noche y sentiré el cielo. Casi no queda tiempo. Mira lo que tengo ahora. Lo dice tu mirada. Deshacerme en tus labios hasta que muera el alma. Si quieres que no muera, ay, tú no te sueltes el pelo. Que no te vas a entrar. Cuando veo tu pelo negro, pide lo que quiera, que cumpla tu deseo. Muy bien. Seguimos muy bien, ¿verdad? Antes de que se nos pase, mañana va a haber un evento muy interesante en el vegano. ¡Ay, maestro! ¡Ay, perdón! ¡Hoy es martes! Es que soy tan feliz. Hoy hay que platicar también de eso. Es interesante, de nuestro patrocinador Alimentos Veganos. Isis hoy tiene una dinámica en el local de el que vaya de pijama. Le vamos a dar un 20% de descuento en su cuenta final. En su cuenta final. Ah, pero aquí lo interesante es, nuestro patrocinador es Alimentos Veganos Isis, pero hay otro puesto a un ladito que se llama Taco Gigante el George. Y esa es la misma dinámica. Es la misma dinámica. Ya sé que comas carnes o comas vegetales, cualquiera de los dos. Llegas con tu mejor pijama que tengas y ganas el 20%. Mira, el descuento era el 10, pero el otro 10 lo pone Anfibio Radio. ¡Ah! Ay, maestro, no se comprometa. Para completar el 20. Ok. Y hay una cosa muy, muy importante. Tienes que llegar, obvio, vas en pijama, ya cubriste el 95% del requerimiento, pero en ese momento tienes que demostrar que estás siguiendo ambas páginas. Exactamente. Entonces, si no, pues... Son unas dinámicas que creo que quieren establecer. Parece que el siguiente es en bikini, calzón chiquito. Ay, no. Los pero... estamos convenciendo. Ayer dijimos que es un evento solo para chicos. Sí. Solamente los chicos van a ir en bikini, las chicas no. Ay, caramba, hasta me sumaron los oídos. Pero bueno, pues maestro, vamos a escuchar una canción más en lo que nos reímos, ¿le sí, parece? Sale. Regresamos. Los Yaquis. Ah. Me enamora tu voz, Alvar, es mi sentir. Loco estoy por tu piel. ¿Quién te dio a ti ese son pa' andar así y esa forma de ser? Maestro, esa es de mis favoritas. Ajá. Poquito a poco. Buenísima. Ay. Oye, explícanos esa parte de que pues es un lamento su forma de cantar. Sí, de hecho es un lamento. Mucha de la música, por decirlo, ¿tú escuchas un tango? ¿Qué es un tango? Un lamento. ¿Sí también? Pues claro. ¿Un bolero qué es? ¿Se escucha tan elegante? Generalmente la música es para sacar de estados depresivos, sacar toda esa tristeza. Uh-huh. Y manifestándola, sacándola, es como te equilibras. Sí, claro. Y la música ha sido para eso. Y el cantejondo viene de allí. Hay un meme que dice que la gente que canta a gritos y sola en su casa, que baila sola, que no sé qué, algo así puso la chica el staff un día, es la gente más feliz. Y es que es una de las formas en las que, tanto bailando como cantando, te desahogas. Nadie dice que cantas bonito, pero sí que te desahogas. Sí, más si cantas desde las tripas, desde abajo. Claro. Porque sacas una vibración desde la espina dorsal. Sí. Y más cuando se viene la lágrima con ese grito, ¡ay, qué rico se siente! Sí. Bueno, una más, maestro, porque si no, no nos va a alcanzar para poner todas las canciones, que de hecho no vamos a alcanzar, siempre nos llevamos algunas pendientes, pero vamos a escuchar una que se llama Tan Fina. A ver qué tal. Ropita estrecha, bien de pintura y con mucha laca. Uña perfecta, recién secada, el ventilador. Una cintura que deja huella por donde pasa, por donde anda la baleando a su alrededor. Una vez es problemática, otra vez es carismática, pero siempre con un punto que me mata. Suave con un swing, que marea, que marea. Viene con un swing, que pelea, que pelea. Viene con un ding ding, que marea, que marea. Viene con un swing, que envenena, que envenena. Cuidándose el pico, unos van de adoptos, otros abogados y otros van de oficio. Pero que a ella nunca nadie la enamora, ella tan solo adora a su tipo, tan fina, tan bella, tan bonita como es ella. Unas veces arrogante, otras va de principiante, pero por donde ella pasa de elegante. Suave con un swing, que marea, que marea. Viene con un swing, que pelea, que pelea. Viene con un ding ding, que marea, que marea. Viene con un swing, que envenena, que envenena. Rico, aquí estamos bailando zapateado. Tablao, digo. Una salsita bastante rica. Esperemos que ya la chica del staff pronto esté aliviada para poder bailar. Saludos a Ichiro, si nos está escuchando, que se rehúsa a bailar salsa. Uh-huh. pero no le queda de otra porque ya estamos trabajando rueda casino y rueda de cumbia. Estuvimos practicando el día de ayer. Muy bien, recordando, porque me decían, es que no lo hacemos desde el año pasado. Pues obvio, ¿verdad? Pero nos salió bien. Sí. La verdad es que ahí la llevamos. A ver si es posible que el 10, que vamos a estar ahí en el casino, bailamos una ruedita de cumbia, a uh-huh. ver si se puede. Y si no, pues ya sabemos ahí como en el espejo, ¿no? Uh-huh. Nos aventamos unas cancioncitas. Vamos a ver cuáles van a ser las mejores para ese día. Sí, hacer la dinámica de ponernos a bailar antes para que la gente se prenda, ¿no? Cuando sale el grupo, vámonos. Que ya nadie tenga frío. No, uh-huh. pues de hecho, Tropical ya está más que comprometido a bailar ahí con nosotros. Uh-huh. A ver si es cierto. No, a ver si no se les olvidaron los pasos aprendidos ya. Uh-huh. Pues una más, maestro. Sí. Y todo lo que se pueda de música para disfrutarlo. ¿El disco de? ¿Cómo se llama? Sin los Yaquis no hay fiesta. Eso. Regresamos. Yo soy así. Yo soy así. No digo yo soy así. Yo soy un gitanito bueno, pero cada vez más es malo. Si se mete mucho conmigo, y lo digo yo, soy así. Lo digo yo, soy así. Me he enamorado de la vida, que me ha costado mucho trabajo. Y aprender a sobrevivirla. Y a mi público, que no se compra, que no se vende. Ay, yo varo. Oh, varo, varo, varo, varo. Yo varo, oh, varo. ¿Vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos, por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Regresamos, maestro, ya nada más para despedirnos. Sí, nos escuchamos el próximo martes. Y recuerden que hoy tenemos que ir a... Alimentos Veganos Isis. Ah, con pijamita. O a Taco Gigante el George. Con pijama. Con su mejor pijama. Si hay que aguantar el frío, pues ni modo. Yo tengo lista la mía porque yo ya me quejé de que siempre que me toca pagar a mí son las cuentas más caras. No, y ahora, pero ¿cuál frío? Pues no, ya hace menos, ya se siente menos. Está haciendo calor. Tampoco, maestro, pero sí, ya, no estamos como en días anteriores, eso sí es cierto. Pues muchísimas gracias a todos los que nos prestaron sus oídos, gracias por escuchar el podcast, gracias por ser de otro país y escuchar nuestros programas, se siente muy bonito. Gracias a todos los que nos mandan mensajitos, a los que no nos mandan mensajitos, pero están pendientes del programa, muchísimas gracias y nos vemos en la noche. Nos escuchan en el podcast. En la clase de martes. Sale. ¿Sale? Vámonos, maestro, un placer como cada martes. Que estén bien. Sale.